sombra mi vida, el mar te separó, dejándome morir, y entre sus olas se llevó tu imagen por mí. Oh.